50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 30 de septiembre. Berisso adhirió al Plan Nacional de Suelo Urbano. El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, recibió al subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo de la Nación, Luciano Scatoloni. El anuncio presenta avances para la implementación del Plan Procrear en el barrio Santa Teresita, cuyas obras llevan 4 años paradas. En cuanto a la adhesión al Plan Nacional de Suelo Urbano, el municipio presentó la documentación de terrenos municipales para generar aproximadamente 100 lotes con servicios que están destinados a futuros créditos de vivienda. Trabajadores de la salud del Hospital San Martín movilizaron a Gobernación. Enfermeras y enfermeros del Hospital San Martín reclamaron aumento salarial, un sueldo igual a la canasta básica y licencia para el personal de salud con factores de riesgo, entre otros puntos. Ayer se desarrolló una nueva reunión paritaria entre el gobierno provincial y los gremios estatales. FM Resistencia habló con Natalia, enfermera de la Guardia de Admisión del Hospital San Martín. Nosotros queremos un salario igual a la canasta familiar, para no correr de un laburo al otro, porque eso también nos pone en riesgo a nosotros, a nuestros pacientes y a nuestras familias. Necesitamos el reconocimiento del sector de enfermería, ya que somos profesionales. Necesitamos también las licencias para nuestros compañeros, para no seguir dejando nuestras vidas en los hospitales y centros de salud. Necesitamos que se centralicen todos los recursos disponibles, sean públicos o privados, en manos del Estado y controlado por las y los trabajadores y nuestros pacientes. Hoy, quienes estamos en la primera línea, estamos enfrentando esta pandemia con el presupuesto de salud provincial más bajo de la historia. Un servicio que informa más cerca. Buscan eximir de tasas municipales a trabajadores esenciales de La Plata. La concejala Victoria Tolosa Paz presentó un proyecto que busca eximir del pago de las tasas, derechos y contribuciones establecidas en la ordenanza fiscal e impositiva para el personal esencial establecido en el decreto nacional cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Además, la iniciativa busca crear un registro de trabajadores esenciales exentos de pagos de las tasas, derechos y contribuciones en donde las y los beneficiarios deberán inscribirse y acreditar con recibo de sueldo que forman parte de las actividades esenciales establecidas. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.